Buenas tardes para todos. Damos comienzo al programa de hoy y le damos la bienvenida a nuestro invitado Augusto Vázquez. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes para todos. Muy bien y contento de estar acá con ustedes. Bueno, encantada de recibirte, Augusto, y bueno, de conversar un poquito sobre esta obra, que Augusto es uno de los actores de Collage Realista de la Vida Misma, una obra que, lo vamos a decir ya, queda una sola función. Queda la última función, así que espero poder verlos a todos por ahí. Va a ser este domingo a las 19:30 en Arteatro. Les recomiendo ir haciendo reservas porque por suerte nos viene yendo bastante bien. Uh-huh. Y bueno, nada, muy contentos de haber atravesado esto. Estuvimos todo el año trabajando y bueno, ya se nos termina. Estamos todos como con esa sensación de qué lindo fue y qué nostálgico terminar. Así que vengan porque va a rendir un montón seguro. ¿Te gustaría comentar antes de hacerte alguna pregunta el número de reserva? El número de reservas es 099-731-913. Voy de nuevo por las dudas, 099-731-913. Perfecto, por allí mandan un mensaje en Arteatro, que queda muy cerquita de aquí, además. Estamos cerca, es un lugar súper céntrico, súper cómodo para venir. Además, los domingos hay pila de espacios para estacionar también, uh-huh. Así que vengan sin miedo. Siempre son recibidos con mucho cariño. Nosotros, en particular, estamos muy contentos con la sala. Nos trataron súper bien y nos tratan. No es la primera vez que trabajamos juntos. Y bueno, nos da mucho gusto y mucho cariño poder ser parte de esa casa. Maravilloso. Bueno, preguntarte de qué trata un poco esta obra. Y esta obra, bueno, es un collage. Son varias escenas de distintas situaciones cotidianas que vivimos nosotros los uruguayos. Y es interesante justamente poder reconocernos en eso, y creo que es eso lo que es el gran motor de las sonrisas que genera. Tuvimos muy buena repercusión del público y creo que tiene que ver con que con algo siempre podés empatizar. Hay personajes uh-huh. muy, muy, muy carismáticos y ojalá puedan venir a conocerlos. Hay algo que me llamó mucho la atención y me pareció gracioso. Incluso es una pregunta que aparece en el resumen de la obra, que si existen las uruguayeses, qué pasa si mezclas el mate con gente con poco falta de sentido común, unas cosas así. Es como que te da ganas de ir a buscar respuestas a esta obra. Y bueno, o buscar respuestas o generar preguntas, ajá, que es muy interesante también. Y bueno, yo qué sé, a mí esa propuesta o ese tópico, lo que me pasa, lo que me genera es otra pregunta, que es ¿dónde no hay mate? Cuando uno sale de Uruguay, bueno, capaz que escasea, pero si no, andás caminando en cualquier día de la semana, en cualquier momento, sea feriado o lo que sea, y siempre hay mate. Así que seguro todos nosotros lo hemos usado o hemos convivido con el mate en situaciones particulares y únicas en toda nuestra vida. Uh-huh. Y eso está en la obra. La escena como más pintoresca, capaz que es un velorio. No sé si hay mate o no, van a tener que ir a chequear eso. Pero son como esos lugares que no son comunes, pero como nosotros nos podemos sentir, no sé, no es interpelados la palabra, pero en una situación que capaz no es la más común, y cómo resolvemos eso, uh-huh, ¿no? Yo que sé, ir a una ferretería y ver el funcionamiento de una ferretería. Bueno, puede ser una ferretería. En el caso de la obra es una rotisería, y ver el funcionamiento de cómo trabajan sus empleados o el gerente de ese lugar, qué conflictos tienen, cómo se manejan, y bueno, toda la infinidad de posibilidades que eso puede uh-huh. generar. ¿Y cómo nos caracteriza como sociedad, digamos? ¿Cómo un uruguayo se porta ahí? Claro, claro. ¿Cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos la milanesa? ¿Cómo nos vinculamos entre nosotros uh-huh. también? ¿Cómo nos podemos reír de nosotros mismos o no? No está lejos de ser un estudio cultural y nunca ¿sí? pensó serlo, pero sí que es muy simpático poder reconocerse ahí y compartir, ya te digo, con personajes que cada uno tiene como una singularidad, y eso está muy lindo también de reconocer. En general sale la gente contenta y quiere sacar foto con los personajes porque realmente como que te conquistan de algún lugar. No, sin duda. Y me da mucha curiosidad saber cómo, si sabes, la anécdota detrás de cómo surgió esta obra. Y esta obra surgió en un laboratorio que empezó Mariana Maeso en el 2022. Es un taller de teatro, sí. Por eso son varias escenas, porque se empiezan a generar a partir de ahí. Yo no fui parte de ese taller, a mí me llamaron para completar el elenco ya más adelante para ensayarla y estrenarla. Uh-huh. Pero yo creo que se ve el resultado de una necesidad del reír, ¿no? Como que sentimos a veces como que ya estamos lejos de la pandemia, o bueno, vienen pasando otras cosas, que por suerte no tanto en Uruguay, pero en el mundo todos estamos como con sensaciones de o de bajón o de pesadez. Ahora por suerte se viene fin de año, se viene el calorcito, espero, porque el clima de acá nunca se sabe. Pero hay como una necesidad del reír, y creo que eso se nota en la obra. Como te decía, si bien son situaciones que son cotidianas, dan gracia en el modo, dan gracia en cómo se atraviesa por esa experiencia, en el ritmo. Mariana es una directora maravillosa que sabe mucho de comedia y trabaja muy bien el ritmo, y eso es lo que también te impulsa a sentirte cómodo, a sonreír y a entrar en ese viaje que es el que proponemos nosotros desde las tablas. Es muy llamativo incluso lo simple, ¿no? De traer un texto con algo que está tan a nuestro alcance, que muchas veces se trae todo textos ya de hace muchos años, europeos, que versionarlos para que se parezcan y se asemejen a lo que nos pasa a nosotros, y escribir algo tan tan al alcance, ¿no? Sí, ver que también hay una cantidad de cosas. Hay un tema que estamos lidiando constantemente, que es el haber sido colonizados. Ajá. Y como decís vos, o sea, eso se sigue atravesando. Yo ahora por otro trabajo vengo como de una conferencia sobre inteligencia artificial y bueno, tiene que ver con eso. ¿Qué viene del norte global? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos producir? ¿Qué no? En este caso de esta conferencia, no tiene nada que ver, se va el tema. Pero en este caso de la conferencia, uno de los tópicos que hablaban es hay ciertas tecnologías que acá no se pueden desarrollar todavía. No tenemos los bancos de datos que tienen allá. Eso pasó en su momento con la producción literaria también. Acá no había recursos. Empezaron a hacer las escuelas mucho más tarde, aunque muy precozmente para lo que son las sociedades de acá. Y entonces sí, todavía seguimos con eso de ser colonizados y de seguir reproduciendo cosas que son maravillosas. Nadie va a negar que Chekhov es hermoso, claro, o que Shakespeare es hermoso, pero sí está como, por suerte ahora, a medida que fue avanzando y que hay una sociedad más formada también en Latinoamérica, se genera esa potencia que necesita salir, porque lo artístico en Latinoamérica siempre ha estado. Lo que no ha estado es esa esencia que sucedió en el modernismo y en alguna otra cosa en Brasil, pero que siempre ha venido, salvo en el modernismo, como chupando de algo que surge afuera. Pero nosotros tenemos esa necesidad también de expresarnos, y está la necesidad de vernos, que a veces eso nosotros como espectadores no lo reconocemos tanto. Así que ahí los invito a tener esa experiencia que es necesaria y es vital. Y también los invito a pasar un buen rato, ¿no? Porque a veces también tenemos eso como, bueno, vengan porque es nuestro, porque hay que ver lo que sí es verdad. Pero también es verdad que hay grandes artistas, me ha tocado compartir con tremendos actores, y puedo decir, ni siquiera con modestia aparte, porque lo digo por ellos, que son geniales, que es un muy buen espectáculo. Se van a reír un montón. Sin duda, yo ya estoy como muy encantada, y quería que mencionáramos al elenco. Ay, me mataste, porque tienen unos apellidos. No, vamos a darle un beso. Que nadie se enoje, por favor. Agustín Siniscalchi, que es el apellido más difícil. Adriana Carosi. Nancy Correa. Sí. Y Paula. Ay, Paula, me vas a matar. Pero voy a buscar tu apellido porque es importante. Un saludo también. Un ¿no? saludo. Para todos ellos y para la directora y dramaturga de esta obra. Y Mariana es el motor de todo esto. Y esperen, denme medio segundo. Ay, la tengo anotada como Paula Cirujanos en el celular. Paula, se me fue tu apellido. Te quiero pedir mil disculpas y a la audiencia. Pero también, como decía, una de las grandes actrices llena de experiencia y con quien aprendí y aprendo mucho. Y eso se nota mucho en este grupo, y yo creo que es algo que se siente también en el escenario, que disfrutamos mucho porque hay mucha generosidad, mucha generosidad, no solo de Mariana, entre nosotros, con los demás compañeros, y bueno, se vibra desde otro lugar. Sí, y eso, compartirlo además con la gente es indescriptible realmente. Y Augusto, no sé si, no quiero que adelantemos tanto, pero quiero saber un poco quizás del personaje que interpretás, quizás no es uno, son varios, no lo sé. Y bueno, voy a decir que son varios. A mí me tocan tres personajes, son muy distintos entre ellos, lo que también es un desafío y que fue muy lindo atravesarlo, y es buscar como la sutileza, no exagerar. Nosotros desde un principio, Mariana propuso que sea una obra realista, más allá de que es comedia. ¿Sí? Y a nosotros a veces nos es muy fácil como ir más hacia lo grotesco, entonces buscar la diferencia entre cada uno es tiene su qué. Yo tengo tres personajes. Voy a decir uno para no adelantar todo, que es un vendedor de huevos, que es más que ingenioso, como somos todos nosotros los laburantes. Y los invito a que vengan a averiguar cómo hace para ir adelante con ese emprendimiento. Perfecto. Vendiendo huevos. Perfecto. Así. Vayan pensándolo, generando. Pueden ir en grupo, pueden hacer apuestas, dar distintas opciones y después el que gana, no sé, le pagan una cerveza a la salida del teatro. Perfecto, perfecto. ¿Y el estreno cómo se vivió? El estreno fue súper lindo. Fue el segundo domingo de octubre. ¿Sí? Esta sala llena, por suerte, mucha risa, mucha carcajada. Los nervios siempre de estrenar, bueno, siempre antes de entrar al escenario uno siempre está nervioso, pase lo que pase y pase el tiempo que pase, pero un estreno siempre tiene como ese nervio en particular. Bueno, para quien hace teatro y para quien no hace, nada, está bueno decirlo, hacer teatro es difícil, el teatro independiente siempre... Todos tenemos varios trabajos, tenemos que conjugar los horarios de los ensayos. Entonces llegar al estreno también uno siempre llega con esa sensación de ¡ay, podría haber sido mejor! Pero la verdad que cuando salimos a las tablas y el público dio su devolución, que es el crítico soberano, nos quedamos más que contentos. Se siente. Para quienes hacemos teatro, la conexión o la comunicación con el público es totalmente sensorial. Uh-huh. La recepción fue positiva desde el principio hasta el final de la obra. Uh-huh. Y por suerte en las otras funciones también, así que bárbaro. Estamos muy contentos. Bárbaro. No, sin duda es muy sacrificado. El teatro independiente particularmente, ¿no? Por todo lo que uno se tiene que vivir entre vidas sociales, el trabajo y demás. Y bueno, los ensayos, que también todo lleva su tiempo, un proceso que muchas veces no es el más largo que uno querría. Sí, es un tema de tiempo sobre todo, ¿no? Eso en Uruguay no es... difícil solamente para el teatro, también en otro trabajo, bueno, es muy común que los teatreros tengamos muchos trabajos. Y en otro trabajo me tocó conversar un poco con Diego Del Grossi y hablaba de eso, de tener la felicidad de haber elegido este camino, pero también entender que es un camino de mucho laburo y de muchas horas. Uh-huh. Trabajadas. También ayer veía Marce Fontanini hablando sobre esto mismo, que dice: vos estás 3 años trabajando sobre un proyecto y haces un show y es una hora. En una hora son 3 años de trabajo. Eso pasa mucho en teatro. Hay proyectos de distinta duración. En nuestro caso fue desde marzo hasta ahora. Y el año pasado habíamos ya trabajado, cuando finalizó el taller, hicimos 2 funciones a modo de muestra para los compañeros del taller. Sí. Y después reanudamos este año. Así que sí, estuvimos como un año trabajando para finalmente, después usted lo que va a ver en el teatro, el Arte Teatro, va a ser 1 hora y media de todo ese proceso. Uh-huh. Entonces realmente mucho trabajo. No sé si es sacrificado o no. Sí, uno cansa, el cuerpo cansa. Pero también cuando tenemos la posibilidad de hacerlo con alegría. Uh-huh. Y creer en lo que es ese trabajo, yo creo que siempre es gratificante también. Uh-huh. ¿Y era la primera vez que trabajabas con los compañeros de elenco? Con los compañeros de elenco, sí. Con Mariana trabajamos en Macbeth, creo que en el 2017, también. Uh-huh. En Arte Teatro, una experiencia también súper linda. Nada, Mariana tuvo una baja en el elenco, ellos también habían estado trabajando hacía un año, y yo en un mes antes de estrenar entré y tuve que, wow. Bueno, llegar, llegamos, también fue una experiencia súper linda, éramos muchos en escena, una adaptación muy linda además de la obra. Ellos tomaron la versión de Idea Vilariño, pero también la readaptaron, incluso se generaron algunos monólogos, fue un trabajo muy, uh-huh, muy bonito. Y con Mariana entonces fue mi segunda experiencia, ella dirigiéndome, actuando. Todavía no hemos actuado juntos, ya lo vamos a hacer. Ya vendrá. Y con los demás compañeros los conocí en este proyecto y eso, no puedo estar más agradecido. Bueno, hermoso que se genere como ese vínculo, ¿no? Que luego, arriba del escenario, se nota eso, ¿no? El público se transmite. Lo ve. Además, ¿sí? en la comedia pasa algo. En el drama también, pero en la comedia es se trabaja mucho sobre la energía. Y si el actor no está disfrutando... Y bueno, hay actores que son maravillosos y manejan la energía como quieren, pero en general puede pasar que si el actor no está disfrutando, y bueno, esa energía cambia. Uh-huh. Y lo que hablaba de esa comunicación con el público, se siente también, el público entiende esa comunidad, esa incomodidad, la percibe. Entonces, por suerte, en este caso y en este proyecto, estamos todos muy, muy contentos y entramos felices. Claro. ¿No? Ya llegás al camarino, estás contento, están compartiendo, comentás algo del día a día, repasás letras, estamos repasando letras todo el tiempo. Lo que hablábamos de esto, de tener escenas que capaz no son tan... Que son bastante coloquiales del día a día, cotidianas, quise decir. Sí. Bueno, capaz que tienen un diálogo bastante simple, entonces es muy fácil confundirse con eso. Entonces uh-huh. tenemos que estar repasando el diálogo constantemente porque es muy fácil de cambiar una oración por otra o una contestación en donde no va. Es un laburo realmente constante. Es lindo el laburo del actor, pero es constante. Uh-huh. ¿Y Augusto, prevén alguna función quizás para el año que viene, seguir? ¿Qué pasa? Todo es una posibilidad. Si usted quiere que volvamos, comuníquese. Sí, siempre... Nosotros nos gusta mucho este proyecto. No hemos hablado todavía de agenda para el año que viene. Bien. Tenemos muchas ganas. De momento, estén atentos a nuestras redes sociales. El grupo que inició el proyecto, Cirujanos de la Escena, tiene su propio Instagram. Mi Instagram es Vázquez-Augusto, así que si quieren averiguar en qué vamos a andar, es por ahí. Y no se pierdan este domingo, que es la última. Perfecto. Puede haber, siempre puede haber. Pero en principio, esta es la última. Perfecto. Repetimos, 19:30 horas. En Arteatro, las reservas. Voy a buscar de nuevo el número. Sí, yo tengo dos por aquí que no sé cuál habrás dicho. 099-731 puede ser. Exacto. El otro también funciona. Bien. 099-731-913. Ese. Perfecto. O si no, 099-571-680. Perfecto. Ese es el número. Sí, bien. Perfecto. Para allí, ojalá que la gente los acompañe en esta última función. Y bueno, Augusto, espero que nos reencontremos más adelante para futuros proyectos que quizás se vendrán. Eso sin lugar a dudas. Por suerte siempre estamos trabajando, siempre estamos creando. Y bueno, eso es lo que nos mantiene también acá vivos y conectados. Así que seguro nos vamos a estar cruzando. Augusto, muchos éxitos y muchas gracias por este ratito. Muchas gracias a ustedes. Nos despedimos. Estamos a miércoles. Nos reencontramos mañana y que pasen muy bien.